Se presentó por parte del defensor de casación provincial Mario Coriolano, la defensora departamental Cecilia Boeri y la secretaria de ejecución penal Fabiana Danti, un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo en relación a toda la población carcelaria alojada en el complejo penitenciario de Batán. Esto se hizo ante la sala 2 de la Cámara de Apelaciones. Estamos en comunicación telefónica con la defensora departamental Cecilia Boeri. Buen día, Cecilia. Juan Manuel Quintanilla, Agustín Casa y Ariel Fichero, te saludamos aquí en De la Azotea. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿por qué se hizo esta presentación, este habeas corpus colectivo? Bueno, el tema concretamente es que venimos desde hace bastante tiempo trabajando distintos habeas corpus, algunos colectivos, para con problemas puntuales de las tres unidades del complejo, que tienen que ver con temas de salud, con temas alimentarios, que son los más graves, con temas de higiene, de estructura, de superpoblación, etcétera, etcétera. Y bueno, y este tema de los habeas corpus, en general, donde tenemos de contraparte al Servicio Penitenciario, al Ministerio de Justicia, al Poder Ejecutivo, no están dando, algunos han quedado con sentencias firmes y no están dando resultado. Entonces, es, digamos, buscar una acción conjunta donde denunciamos esta situación, en donde las distintas acciones, aún ya te digo, con sentencias firmes, no están dando resultados inmediatos, y pretendemos que se haga una declaración, en principio, respecto a que en este complejo no se respetan los estándares mínimos que tienen que reunir los lugares de alojamiento de personas, lo que se ordenó en su momento en el caso Berbisky, y que, bueno, tuvo distintos altibajos, pero que en definitiva decía que se tenían que cumplir como parámetro las reglas mínimas para tratamiento de los reclusos en todas las unidades. Entonces, que eso no se está cumpliendo y que, bueno, además de seguir instando para que se solucionen los graves problemas que existen, o sea, seguir con las acciones que tenemos pendientes, buscar otra manera, digamos, otro remedio, que en este caso pase por buscar que sean los mismos jueces los que moderen el cupo que existe en la unidad en este complejo. O sea, si los recursos que existen no son suficientes, entonces hay que reducir el número de detenidos para que para que el daño sea menor. No significa eso que lo podamos paliar totalmente la situación, pero no es cuestión de estar metiendo críticamente más gente en el complejo cuando está en esas condiciones que nosotros denunciamos. Entonces pedimos que los jueces utilicen todas las alternativas legales que tienen a su alcance para seleccionar aquellos, digamos, primero la gravedad de los casos, para buscar las alternativas a las penas de encierro, para limitar las prisiones preventivas, para buscar otros mecanismos que permitan mantener, sin atentar contra la peligrosidad procesal, pero existen otras maneras que no son necesariamente el encierro carcelario, y asegurar los fines del proceso. Entonces, esa sería más o menos y genéricamente la idea, y proponemos un mecanismo de control departamental del cupo con información estadística y a su vez con pericias periódicas de organismos externos al servicio penitenciario que verifiquen esas condiciones de detención. Cecilia, ustedes se enteran de o conocen la realidad habitacional del complejo por a través de las visitas periódicas que se hacen desde el sistema, desde los distintos jueces, o también hubo unas denuncias a través de los medios, ¿no? Una presentación de la Asociación de Pensamiento Penal del juez de Necochea, sí. Mario Juliano. ¿Cómo llegan ustedes a conocer la realidad, digamos, de habitacional de Batán para pedir este habeas corpus? Es un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. O sea, parte de la prueba que se presenta justamente tiene que ver con las visitas carcelarias de jueces y de defensores que denuncian estas situaciones, con las pericias que se han hecho en estos otros habeas corpus y que documentan, pericias de nutricionistas, pericias de médicos, sanitaristas. O sea, está documentada la situación de una manera exhaustiva. Nosotros presentamos cerca de 7 u 8 anexos documentales respecto a esta situación La visita que hizo este el juez Juliano fue justamente una de las tantas más, o sea, fue más reciente, por ahí tuvo difusión, uh-huh. pero ya para entonces nosotros ya veníamos preparando esta presentación, que digamos que era bastante trabajosa porque queríamos justamente reunir todos los elementos que se habían ido colectando en el tiempo y que no era que no se había hecho nada, o sea, se venían claro. trabajando. Hay muchas órdenes judiciales que pretenden revertir esta situación. Uh-huh. Y sin embargo son marchas contra marchas, marchas contra marchas. Se soluciona algo, se deteriora otra cosa, o sea, no se avanza, se retrocede. Uh-huh. Cecilia, ¿nos podría poner algún ejemplo en concreto de estas cuestiones mínimas que ustedes denuncian que no se están cumpliendo? Sí, no son mínimas, o sea, en realidad son... Claro, que no se cumple, o sea, ni ejemplo, siquiera con lo mínimo, aspecto, a eso me refiero. Claro, o sea, aspecto, digamos, lo más grave es en este momento el aspecto de sanidad y el aspecto de alimentación. En alimentación, a raíz, entendemos que de la crisis presupuestaria de la provincia, es un deterioro cada vez mayor de la calidad y la cantidad de los alimentos que se reciben. Los detenidos se quejan directamente de que pasan hambre, nosotros hemos ido, los depósitos están vacíos, o sea, llega cada vez menos carne, las raciones se van disminuyendo, y eso, digamos, el único paliativo que existe es por ahí los que tienen visita y que son sus claro. propios familiares, que uh-huh. en la mayoría de los casos no están en las mejores condiciones económicas, los que de pronto le hacen algunos otros aportes alimentarios. Pero esa calidad de la alimentación está en franco retroceso, y bueno, sabemos, por ejemplo, que ha habido problemas para abastecer a los comedores, así que imagínense usted lo que pasa con la cárcel, además de otros problemas. Uh-huh. En sanidad es tremendo porque prácticamente, hay muy pocos médicos, muy pocas guardias, y hay temas muy preocupantes, que por ejemplo temas como tuberculosis y como HIV, en donde eso requiere trabajarlo muy especialmente, porque por ejemplo se detecta un caso de tuberculosis, hay que verificar los contactos que existieron para verificar los contagios, y nos encontramos con que a veces se llega a un caso de tuberculosis que se podría haber detectado 6 meses antes, o sea, qué personas se pudieron haber contagiado, y bueno, no se sabe, porque como tampoco se investigó. Entonces, que hoy en día tengamos brotes de enfermedades como la tuberculosis, que se pueden prevenir, que se pueden vacunar, o el tema de HIV, desconociendo, o sea, el tema de HIV, personas que tienen HIV, que por ejemplo en estos casos tampoco reciben las dietas especiales que tienen que tener, o personas también que reciben medicación psiquiátrica y que se discontinúa, y los médicos dicen que cuando se discontinúa la medicación psiquiátrica se generan también problemas serios por ese especialmente en personas que tienen que están siendo medicadas, que tienen problemas de adicciones también. Tener un número de personas encerradas a cargo, o sea, se toma una responsabilidad muy grande, porque hay que ocuparse de su salud, hay que ocuparse de su alimentación, y hay que ocuparse también de todo lo que es el tratamiento de esas personas, para que, si bien uno puede al menos esperar, o sea, no digo que sea una utopía pensar que salgan mejor de lo que entraron, pero lo que hay que tratar es que no salgan muchísimo peor, uh-huh. Enfermas, lastimadas, sumamente deterioradas, denigradas, etcétera. Uh-huh. En el escrito que han presentado hablan de un exceso en cuanto a la cantidad, es decir, que está rebasada la unidad penal. ¿Qué relaciones? ¿Cuánta gente lógicamente tendría que haber y cuánta está alojada en el penal? Bueno, ahí hubo alguna publicación, o sea, nosotros manejamos muchas cifras, y hubo alguna publicación que hay un error, o sea, en donde tenemos claramente una sobrepoblación es en la unidad penal 15. Ajá. Porque allí se estableció en un habeas corpus, justamente Mestrín Verbisky, que ahora está en la corte, Que el cupo que tenía esa unidad, que tenía que tener, y se estableció con unas pericias muy importantes que se hicieron, era de 780 internos, y en este momento tiene 1014. Sí. El número que se manejó en algún momento era el número de todo el complejo, o sea, porque uno habla de complejo Batán, y tal vez otros piensan que es únicamente la unidad penal 15 de Batán. El complejo tiene la 50, la 44 y la 15. Claro. En la 15 es donde tenemos esta sobrepoblación. Entonces, nosotros decimos, bueno, si los recursos que hay en este momento son escasos, recursos en materia de comida, en materia de médicos, en materia inclusive de personal, y esos recursos en principio, y por el tiempo que se lleva intimando al Poder Ejecutivo para que pueda abastecerlos de mejor manera, no se han podido incrementar, entonces reduzcamos el número de detenidos drásticamente para que por lo menos alcance para más. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Cecilia, y vos, ustedes, los que hacen esta presentación, ¿piensan que es solamente por una falta de presupuesto? O como vos decías, hay recortes presupuestarios en los comedores, en las escuelas bonaerenses, un montón de sectores que tienen que ver con la gestión provincial. ¿O creen que esto no es solamente una falta de dinero, sino que hay quizá una intención o una búsqueda por parte del ministro del Ministerio de Justicia o por parte de los funcionarios provinciales creo que en el aspecto de la alimentación me parece que tiene bastante que ver el tema presupuestario, porque conozco que hay, o sea, que no se han pagado proveedores, por ejemplo, lo que no quita que también organizativamente nunca fue una cuestión que, digamos, que fuera 10 puntos el tema de la alimentación. Pero puntualmente hay un tema que es, digamos, que en este momento en particular ha llegado a mi conocimiento que hay un problema con ciertos proveedores que no quieren, a las quienes se les debe dinero y que no quieren seguir proveyendo a las unidades. No creo que esto... O sea, con esto no quiero disculpar a las autoridades, porque ellos también tienen que tomar los recaudos para que esto no suceda, pero me parece que eso contribuye en este caso. Uh-huh. En el tema de salud penitenciaria es un tema con el que no se ha logrado, es un tema que en casi todas las unidades, inclusive yo diría que también en otros países, el tema de la salud penitenciaria es un tema bastante difícil de... no se acierta a cubrirlo como corresponde. Nosotros citamos en el habeas corpus justamente el caso Brown versus Plata, que es de Estados Unidos, donde la Corte Suprema de Estados Unidos le ordena al Estado de California reducir por dos acciones de clase que se hicieron allí, por la salud mental de los internos y por la salud física de los internos, le ordena al Estado de California reducir en 46.000 personas la población carcelaria, y que determina la Corte de Estados Unidos que en realidad era a mayor número de internos, o sea, que con el hacinamiento prácticamente imposible lograr tener asistir debidamente a las personas, ya sea en su salud física y en su salud mental. El deterioro, los efectos nocivos que produce el encierro y la cárcel, no quiere decir con esto que se solucionen con un psicólogo o con un psiquiatra, pero se potencian con el número de detenidos, y especialmente con las unidades con mayor número de detenidos, como en este caso del complejo, es la unidad penal 15. Parte del hacinamiento que tiene la unidad 15 se debe a que en algún momento se multiplicó la población, haciendo que en los calabozos que eran ocupados por una persona, que son 5 metros cuadrados, donde ahí mismo está el inodoro de cemento, bueno, se puso otro camastro de cemento, y entonces, imaginen ustedes, las dos personas conviviendo en ese lugar con el inodoro que está a la vista, o sea, que está exactamente, es como un baño con dos camas, donde no tienen ningún tipo de intimidad para ni siquiera para hacer sus necesidades, con escasa luz artificial, con mínimas ventanas. Eso, multiplicado por días, multiplicado por años, genera un grave deterioro en la psiquis, en la dignidad, una situación que hay que corregir. Nosotros queremos buscamos que se cumpla con los estándares mínimos que tienen que tener las unidades carcelarias. Uh-huh. Eso es lo que estamos buscando. No decimos que haya que eliminar la cárcel, no se nos ocurre lamentablemente otro sistema. O sea, no es que esto sea un movimiento abolicionista. Uh-huh. Estamos diciendo que las cárceles tienen que cumplir con los estándares mínimos que estableció la Corte, dijo en Berbinsky en su momento, que se tenían que cumplir las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Uh-huh. Son cosas razonables las que se piden, o sea, no son disparates. Claro. O sea, ha habido en todos estos años hasta temas con invasión de ratas, o sea, problemas con la colección de la basura. Esos calabozos que yo le describo, a su vez, están cercanos a las tapas de las cloacas, que están generalmente tapadas, porque como no se colecta la basura, no tienen donde tirar la basura, terminan tirándola ahí. O sea que se convive en un estado verdaderamente muy, muy denigrante para las personas, y creemos que sí, que eso se puede llegar a corregir. Se ha ordenado que se corrija desde hace tiempo. Por ejemplo, en este caso, Mestrín Berbinsky, que la Cámara Departamental en la Sala 1 dictó un fallo ejemplar, bueno, fue recurrido, pasó por la casación, ahora está en la Corte, y bueno, entonces no se puede esperar los tiempos procesales para corregir esas falencias. Uh-huh. Cecilia, te agradecemos este contacto con FM La Soledad. Seguramente lo vamos a seguir porque es interesante también aquí en esta radio. En un par de semanas comienza Crítica Penal, un programa que también aborda estas temáticas y que tiene también este planteo desde hace muchos años, ¿no? Que tiene que ver con la situación de las unidades penitenciarias en la provincia de Buenos Aires. Así que también es un tema que lamentablemente venimos escuchando que es así como vos lo describías y lo hacen en esta presentación hace mucho tiempo. Muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.